tus oídos. Sonamos en tus oídos. Retumbamos en todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo. Vivimos en tus sentidos. Vivimos en tus sentidos. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2018. Lo mejor de la estación. Lo mejor de la estación. Y más. Y más.